Desde Centroamérica, enviamos un saludo a quienes luchan contra este sistema capitalista y llevan su lucha a la radicalidad. Saludamos a quienes desde la anarquía enfrentan a la violencia sistemática con resistencia y autodefensa y confrontan el sistema con la misma fuerza con la que nos atacan. Saludamos a quienes desde las cárceles continúan su lucha por derrotar y derrocar las instituciones de represión, violencia y despojo que ejecutan muerte y balas a nuestros pueblos. Desde el colectivo Radio 8 de Octubre, en el centro de Abiayala, exigimos libertad a las presas por luchar, libertad a los presos por luchar, libertad para las presas políticas mapuche, libertad para los presos político mapuche, libertad para los presos y las presas anarquistas y subversivas que han entregado todo por enfrentar la violencia del sistema capitalista que perpetúa su máquina de exclusión y explotación con muerte y represión. Abajo los muros de las prisiones. Justicia y libertad a los presos y presas por luchar. De acción a composición, entonaciones, mi elección al pueblo, dignificación, palabra de sanación, apoyo a la revolución, libertad de expresión, mi rack no tiene condición.